Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Celeste Contreras, quien es directora de precisamente el colectivo artístico El Cofre. Muy buenos días, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día, Laura. Muy bien, muchas gracias por hacernos la nota, por difundir nuestro trabajo. Muchas gracias. Por favor, bienvenida al aire de la radio. Bueno, Celeste, con esta consigna de 40 años de democracia, el Cofre Colectivo Artístico presenta monólogos de amor y humor. Contanos un poquito de qué va a tratar, sin decir los detalles y todo lo demás, pero para ir atrayéndonos para la hora de mañana. Sí, en realidad queríamos presentar algo distinto a lo que hacemos normalmente, que es Teatro por la Identidad. Nosotros trabajamos específicamente con Teatro por la Identidad, que es por la causa de abuelas de Plaza de Mayo. Preparamos siempre material relacionado a esto. Y esta vez, si bien estos tres monólogos son de Teatro por la Identidad, están atravesados por temáticas que tienen que ver desde el amor y desde el humor. O sea, elegimos estos tres monólogos para terminar el año. Nos parecía que 40 años había que celebrarlos, que era una manera de celebrar. Y bueno, elegimos estos tres monólogos que están, quienes van a actuar son Esteban Garay, Maggie Romero y Claudia Lauscher. Y presentamos estos tres monólogos como un cierre del año para nosotros. Esta es la última función, si no nos convocan de otro lado, porque vivimos convocados siempre por alguna otra organización o por alguna otra institución. Pero la verdad es que es nuestro fin de año y queríamos celebrarlo y en este marco de los 40 años de la democracia, que ya hicimos varios trabajos durante el año en relación a esto, ¿no? Tal cual, ¿no? Lo sentimos, bueno, hemos hablado también con Claudia, solemos hablar los jueves al mediodía en esto de cómo viene Ana contra Natura y nos cuenta ahí algunas cosillas que van realizando. Y Celeste, en el marco de estos 40 años de democracia, hablar a través de monólogos, ¿no? Y de la expresión artística de amor y humor, en estos tiempos es un poco difícil, pero es necesario, ¿no? Sí, sí, por eso lo elegimos. Realmente los discursos de violencia, los discursos negacionistas que estamos escuchando, que incluso han pegado en la gente, ¿no? En la gente joven, lo observamos con los porcentajes de adhesión que tiene Milei. La verdad es que un poco también es resistir ese discurso, ¿no? Creo que ya desde siempre se ha resistido estos avances así tan tan violentos, porque la verdad es que no se le puede decir de otra forma. Son violentos, poco éticos, faltos de principios, morales y de todo tipo. Y la verdad es que proponer alguna actividad que nos sitúe en otro espacio, en el espacio del amor, como siempre dicen las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Y que nos podamos también reír con esto. Estos monólogos siempre están atravesados por cuestiones que tienen que ver con lo humano, ¿no? Y con la vulnerabilidad también. Entonces, justamente los tres monólogos se juntan en ese punto y por eso, desde la alegría, desde la emoción, buscar una manera de celebrar siempre atendiendo y apoyando la democracia, porque creemos que es el único sistema posible para nuestros gobiernos, ¿no? Así es, y bueno, lo pudimos ver quien miró el debate de vicepresidencial antes de ayer, ¿no? La candidata vicepresidenta por el espacio de Milei nuevamente negando y con una postura negacionista y también agresiva, ¿no? Desde toda su modalidad de facciones, de qué buena que soy, pero tremendamente agresivo y sobre todo viendo lo que cómo repercute una persona que la veíamos hace un rato y la escuchábamos hace un rato en el informativo Farco, hija de desaparecida, de su mamá desaparecida en un momento, su abuela desaparecida, su mamá estuvo detenida, desaparecida y embarazada de ella, se logró salvarse, diciendo en un subte todo lo que significa, ¿no? Y lo que podría significar en nuestro país que gobierne Javier Milei junto con Victoria Villarroel, en cuanto solamente, y miremos solamente, y es el gran tramo, ¿no?, de derechos humanos, como si no lo atravesara en las políticas públicas, si no lo tuviera que atravesar, ¿no? Todo esto realmente temible, ¿no? Sí, temible, y también cuando yo vi este video que circuló por las redes, uh-huh, el de la chica, de la hija, sí, y nieta, también, viste, cuando decís, la gente no está sensibilizada con las víctimas, porque, digamos, quienes están hoy y pueden contar estas historias, son del gran mundo de las víctimas de esto. Uh-huh. Entonces, y cuando vos las escuchás, a nosotros nos pasó con la primera obra, que fue Agua Viva, tuvimos aquí a la dramaturga, a Carolina Balbi, uh-huh, y las dos hermanas, una nacida en cautiverio en el Campo de Mayo, que había estado, su mamá era la segunda esposa de Balbi, uh-huh, y nació en Campo de Mayo, en cautiverio. Y cuando vos, nosotros nos contactamos con ella, porque nos dio una foto de Osvaldo Balbi, desaparecido en el 78, escritor, periodista, muy, uh-huh, comprometidos con las causas sociales, y estaba en el Mirador Bandurrias. Y fuimos a buscar el lugar donde el padre se había sacado la foto, con la mamá de Carolina, sí, con la primera, uh-huh, esposa. Y la verdad es, cuando lo encontramos y vimos lo que le pasó a esas dos mujeres, te juro que fue wow. Dice, sí, decís... hay toda una cuestión emocional en el cuerpo que no dejan de ser víctimas de todo esto, digo. Uh-huh. Entonces, esto, uh-huh, esto es lo que no hay que perder de vista, que son personas, son humanas, y están atravesadas por esa problemática que siguen padeciendo. No es que esto se terminó. Esto, la lucha es una manera de canalizar todo este, uh-huh, dolor, pero el dolor está, ¿no? Tal cual. Y bueno, desde el cofre, ustedes vienen laburando desde hace años, las hemos visto desde hace años, poniendo esto, ¿no? Poniendo sobre la mesa, en el ambiente, la reflexión, y ponerse a pensar en estas cosas con el público adulte, con el público juvenil, con en distintas actividades. Por eso nos parecía re importante que lo pudieras decir, Celeste, esto de amor y humor, como para contrarrestar tanta decadencia en los discursos y en las acciones con respecto a los derechos humanos en la República Argentina. Tanta motosierra, iba a decir, en realidad, ¿no? Que le gusta ahí la simbología, sí, sí, ¿no? Pues sí, vos sabés que a mí no me gusta replicar esas palabras, porque, uh-huh, les estoy dando entidad. Entonces, yo prefiero usar por ahí el discurso de abuelas. Viste, el discurso de abuelas salió Estela Carlotto a contestar. Sí. Digamos, uh-huh, este discurso siempre tiene que ver con corrernos de ese lugar y proponer otra cosa, ¿no? Proponer desde este lugar, desde el amor, uh-huh, desde la conciencia, uh-huh, desde el pensar, desde proponer ideas. Me parece que sigue siendo esa la lucha y la resistencia. Me parece como que montarnos en ese discurso nos sirve también para no avalar el otro, ¿no? Uh-huh. Tal cual. Celeste, mañana es la obra, ¿no? Mañana, sí, sábado. Mañana es la obra, y te iba a agregar que, sí, va a estar el ensamble vocal femenino. Ah, mirá. Dirigido por, sí, y está muy bueno, porque son las chicas que tienen un repertorio latinoamericano de música, uh-huh, popular, así que ellas nos van a acompañar, ellas van a iniciar el espectáculo, después seguimos nosotros con los monólogos. Y bueno, y también agradecer, por supuesto, siempre a los medios, agradecerle a Chicho Romera y a Dani Aguirre, que nos facilitaron el espacio. Biblioteca de la Flor es una... Esa. Por una flor, uh-huh, es una hermosa biblioteca, uh-huh, de teatro, tiene mucho material. Los chicos tienen el taller en el CITA, que es el Centro Integral de Títeres. Y un poco la idea era... convocar a la gente para que conozca el espacio, conozca el lugar. Las funciones van a ser, la función va a ser a la gorra, uh-huh, pero en el cofre tenemos siempre la prioridad de quien no pueda colaborar con la gorra, no queda excluido de esta invitación, ¿sí? Hacemos una gorra por una cuestión que tiene que ver con valorizar nuestro trabajo, que a lo que nos dedicamos, entonces es como que eso está presente, pero quien no pueda colaborar con la barra, igual, no importa, está invitado igualmente. Bien, bien. ¿Y querés nombrar quiénes van a estar actuando ahí en los monólogos de Amor y Humor? Sí, sí, va a estar, dale, Esteban Garay con Correr, Maggie Romero con una obra que se llama El amor en los tiempos de WhatsApp, un unipersonal, que tiene que ver con esta cuestión de las tecnologías, y Claudia Lauscher, que hace Sola, que es justamente una mujer en una situación particular, y está muy bueno cómo se mueve todos los hilos para terminar en una situación desopilante. Así que bien, los tres son muy lindos monólogos, muy divertidos, y bueno, un poco la idea era pasarla bien, festejar y estar, ¿no? Bien, bien, buenísimo. Celeste, no sé si vos querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. Bueno, ahí atravesamos por las situaciones y creo que estas obras sirven obviamente para pensar, pero también para conmoverse en todo sentido, ¿no? Sí. Vos sabés que cuando pensábamos ayer, hablábamos con el grupo sobre la accesibilidad del lugar, ¿no? Que es difícil llegar al ex Hotel Sol, pero hay toda una cantidad de gente viviendo en el Cantera que no tiene muchas propuestas de este tipo. Así que en particular, invitar a los vecinos del Cantera. Están ahí más cerquita. Y ahí también la accesibilidad, vemos también lo que tienen a veces que padecer los vecinos y vecinas, ¿no? Y, exactamente, sí, totalmente. Totalmente. Sí. Celeste, bueno, la mejor para mañana. Saludos a todos y a todas que integran el equipo y nos encontramos. Dale, muchísimas gracias por la nota. Gracias y buen día, buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias igual para ustedes. Un abrazo, Celeste. Chao, chao. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.